Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, ya estamos acá en Woodstock Blues. Qué buena onda, viernes de disfrutar un poco de blues, de cultura, de arte. Un abrazo enorme en Guayaquil. En Guayaquil nos vemos ya en unos días más. Y bueno, ya nos comprometimos también. Vamos a lo que es de domingos de casa abierta. Así que vamos con los Blues Project también. Vamos a estar en Macas. En Macas vamos a estar el 7 de agosto. Buena onda, gracias a todos los que quisieron que estemos allá. Pues vamos a estar el 7 en Macas. Y bueno, vamos a estar también en el festival de blues, el Sacachún Fest Internacional Festival. Saludos a la Nayito, al Pablo. Nos vemos pronto. Bueno, estamos con algunas actividades de las que quiero mencionarles. El 7, como les digo, sábado, domingo 7, estamos en... estamos domingo 7, estamos en Macas, en este festival, en este evento que está haciendo la Casa de la Cultura con Domingos de Casa Abierta. Estamos de ahí en Macas, de ahí nos trasladamos a Guayaquil al festival, el festival que se dará comienzo el 12, viernes 12 y sábado 13 de agosto en el Santa Elena. El viernes 12 y sábado 13 estamos en Salinas cerrando ese festival, así que vamos a ver qué onda, seguro va a estar buena onda. Estamos produciendo este festival colectivo Quito Blues y por supuesto con Nao Pao Producciones TV Radio entre Guayaquil y Quito. Qué buena onda. Y de ahí, por supuesto, se viene el Quito Blues de lunes 15 al sábado 20. Vamos hablándoles un poquito de la programación también. Arrancamos del día lunes 15 de agosto en el Ventana Arriba. Ahí va a ser la rueda de prensa. Un abrazo enorme a la Patti Robalino, que va a ser la encargada también de la rueda de prensa del Quito Blues. Y en la tarde tendremos también la inauguración con las palabras de bienvenida, por supuesto, de Gabriel Cisneros y de toda la gente que ha estado colaborando y ha creído en el trabajo, en la honestidad, en el sacrificio, en el esfuerzo de seguir con este ya noveno festival. Estamos también con videos, estamos también con talleres, estamos con conversatorios, así que va a estar súper interesante esto, no se olviden. Así que esto va a darse el día lunes 15 de agosto, donde arrancamos el martes estamos ya con los talleres, clínicas de guitarra, de guitarra live, de guitarra, el mantenimiento de guitarra. También un abrazo enorme al Pancho Espina en Más Música, donde se va a dar los talleres en este auditorio de Más Música, que está en la 10 de agosto y Eloy Alfaro. Así que vamos a seguirles comentando, esto va a ser martes y miércoles los talleres, y vamos a seguirles comentando lo que se va a seguir dando. Y bueno, estamos ahí con algunos proyectos, y bueno, también nos vamos a Salcedo el día 20 en este gran evento también que va a ser los domingos de Casa Abierta en Salcedo. Vamos a estar ahí también con Blues Project Rolling, así que cosas interesantes. Y hoy viernes, ayer estuvieron los amigos, estuvieron de Cristian Brito, estuvieron algunos amigos acá, qué buena onda, están reinaugurando su espacio de estudio de tatuajes, donde hay gran colaboración de toda la gente que ha estado con ellos, y bueno, referentes de lo que es este arte del tatuaje. De saludos al Cristian Brito, a la Vanessa Aldaz, al Roberto Guevara, a todos los amigos, el amigo venezolano, también experto tatuador, y por supuesto una persona que sabe muchísimo de los piercings. Así que va a estar súper chévere esto. Vamos a ver si arrancamos con algo, nos dice. Vamos con Billy Branch. Qué buena onda, justo el Andrés nos puso una cancioncita evocando al Quito Blues. Se viene este grande monstruo de los re grandes, de hablar de ligas mayores, como algún rato mencionaba en alguna entrevista, de hablar de los grandes músicos que han estado acá de blues. Desde Estados Unidos, pues la Nebraska Chiriboga, una grande también en medios, mencionaba, y hablar de estos músicos, pues hablar de ligas mayores, y esas ligas mayores pues están en el Quito Blues. Millón de gracias también a la colaboración, a este intercambio cultural con la Embajada de Estados Unidos. Saludos al Pepe Ormaza también. Y bueno, seguimos, ya los vemos por acá también en una entrevista muy interesante. En unos momentitos ya comenzamos también con este gran amigo, uno de los referentes, íconos, leyendas del blues rock and roll ecuatoriano. A ver, vamos a acordarnos, mucha gente ya, que los que pasamos algunos años también, recuerdo Pablito Márquez, un saludo bien grande también, cuando mencioné este estudio que había hace muchos años en la Academia Beatles, de este gran maestro Alfonso Gallardo. Así que vamos a tener el gusto enorme de compartir con él muchas cosas. Arrancamos con este tema de Billy Branch, Good Stop Blues de viernes. Thank you. bueno, seguimos con el programa. Ya estamos acá con el maestro Fonsi Gallardo. Recordamos esos aquellos tiempos de la Academia Beatles, ¿no? Ya son algunos años. Otro referente del blues rock and roll, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Acá está también la Celeste, su hija, que siempre la acompaña en los shows y, bueno, ya casi como manager, la Celeste. Qué buena onda verles acá, la familia. Recuerdo hace muchos años, pasé por ahí con todos estos brothers de aquellos tiempos, del Wilson Baez, bueno, tanta gente que recibió, el Fernando, los nombres hasta se me olvidaron, de tantos amigos que hacían música, y bueno, ahora ya algunos de ellos ya están por la Europa. Qué buena onda. Y el maestro de esa academia tan conocida, pues, la Academia Beatles. Acá está el maestro Fonsi Gallardo. Bienvenido, Fonsi. Bueno, mi saludo muy cordial a todas aquellas personas que en aquellos viejos tiempos, hablamos de los 80 y pico, ¿no? Sí, iban a esa humilde casita que fue la cuna de tanto ritmo y tanto amor, pues a todos aquellos que iban a la Academia Musical Beatles, mi abrazo, mi deseo de que estén súper bien, que sean felices en esta vida, que nunca se olviden que acá está su amigo Fons para lo que sea. Todavía estoy aquí en este mundo, así que mientras esté, seguiremos darle que darle. Oye, Fonsi, justo había unos comentarios súper chéveres, tal vez no sé si te acuerdas, bueno, de tantos alumnos que pasaron por ahí. Por ahí andaba un comentario del Pablito Márquez, no sé si te lo recuerdas. Pablo también le saludaba, decía, saludos bien grandes al maestro Fonsi Gallardo, de todos los alumnos que estuvimos, que pasamos por este lugar emblemático, de la gente que buscábamos estudios, de la gente que pasábamos por la Academia Beatles. Maestro, ¿qué anécdota te acuerdas de esa y de alguna de...? Yo me acuerdo una que era media tenaz. La casita como que era, pero en onda, justo para todos los amigos que queríamos hacer música. Me acuerdo un amigo, Wilson, que, bueno, estuvo un tiempo también con Blues Project en el teclado. Pues subimos al segundo piso en esos tiempos que iba la locura, ¿no? Y que viva el smoking y que viva un poco la locura. Me acuerdo, pisó mal y del segundo piso pues se cayó. Y éramos como cuatro amigos que casi nos caímos ahí. La casita estaba como que teníamos que arreglar un poco, ¿no? Y fue una anécdota, pero fue buena porque al final nos levantamos y que siga la fiesta y que siga el rock and roll. Que siga el rock and roll. ¿Qué anécdota te acuerdas tú, Fonsi? Bueno, anécdotas hay muchas. Justamente estoy escribiendo un libro de anécdotas y de todo lo que pasaba durante como 15 años que estuvo ahí funcionando la academia. Los últimos 4 años fue casi casa abierta para el rock, y el resto del tiempo pues fue un trabajo fuerte, que era de 7 de la mañana a 11 de la noche, y era duro la cosa. Felizmente que estaba yo joven y le aguantaba el ritmo. Sí, yo recuerdo eso porque sí, es re duro también. Para vos, estar con un manicomio de puros locos que queríamos hacer música, y vos dirigiendo la orquesta, de que todo salga bien, ¿no? Oye, realmente, como mucha gente te conocemos, pues millón de gracias, Fonsi, también una escuela de bastantes gente que pasamos por tu academia. Sí, en realidad, más fue, digamos, ya la última etapa que estuvo funcionando la academia, en donde pues pudimos desarrollar mucha más actividad, ya un poco más fuerte, porque al comienzo la cosa era suave, ¿no? Al comienzo sí se trabajaba, pero lo normal. Luego, cuando ya tuvimos la llegada de más gente, de más músicos. Oye, un tiempo también creo que cambiaste la academia de lugar, ¿no? Se fue un poquito más arriba de donde era, creo, si no me equivoco. Pero eso fue después. El fuerte fue en la Esmeralda y Montúfar, en el tercer piso, porque ahí comencé con unos... Bueno, la casita estaba de arreglar totalmente ya. No había caso, entonces hubo que arreglarle de todo. Pero porque, qué buenos tiempos. Porque hubo que desde las puertas, poner las puertas. Es como cuando llegas a un lugar y encuentras todo, todo hecho que digamos, ¿no? Pero luego le conviertes en un paraíso, pues con la fuerza del amor que tienes y con las ganas que te quedan siempre, le vas transformando en algo muy bonito. Entonces, sí. La academia, cada rinconcito de la academia era un pequeño lugar que tenía todo. Si te ibas a un rinconcito, sí, yo recuerdo, habían todos los amplificadores, estaba la batería, estaba todo, tantas, muchas cosas, no hay tanto. Pero lo que para ti también debe ser muy interesante, llevarte a tu corazón y saber que muchos de ellos, pues también evolucionaron de buena manera, ¿no? Y algunos ya están en la Europa, otros en otros países. Y uno de sus comienzos, uno de sus primeros pasos también de mucha gente, pues fue pasar por la Academia Vicky. Sí, en realidad mucha gente iba. Y cuando iban, pues recién empezábamos a hacer amistad. Desde luego yo tenía que ponerme duro ahí porque de lo contrario eso no iba a dar buenos resultados. Si uno quiere hacer las cosas, ¿cómo te digo? Se entrega amor, pero también se da buenos consejos. Da, ¿no? Pues, no, si recuerdo. ¿Cómo te digo? Es como un padre que porque te ama o porque quiere tu bien, te aconseja, o a veces también pues deja espacios de tiempo para poder conversar y hacer bien las cosas. No, pues de eso, sabiendos, y bueno, mucha gente que si te está escuchando acá en Ecuador y por supuesto en otros lados va a tener muchísimos buenos recuerdos. Le de acá dentro de estos micrófonos, dentro del estudio, le vemos a Alfonsi que estaba allá con su guitarra y está también ahí con su atril. Parece que vamos a tener la música en vivo del maestro Alfonsi. Sí, como siempre. La música es lo que da vida, es el néctar del espíritu y... Me acuerdo que cuando yo salía de la escuela y ya empezaba a formar mi primer grupo, yo estudié en Mejía y ahí encontré al baterista Luis Ordóñez. Iba también con mi hermano menor Giovanni, que tocaba el bajo, que era el coladito del grupo. Y tenía Marcelo Altamirano, otro de mis amigos que sabía solo una canción, pero bueno, con eso era más que suficiente para estar pasando las noches, prendiendo una fogatita, después de jugar el fútbol en la calle, hacer todo eso, ¿no? Dejar que el espíritu se expanda. Fons, también tuviste una banda, no recuerdo el nombre, de los hippies, creo que eran, algo así, ¿eh? Bueno, yo estuve netamente, si uno, recuerda, yo recuerdo cuando ya salía de la escuela al colegio, ya me encontré a la gente que formó mi primer grupo, ¿no? Como acabé de mencionar, fueron los primeros y lógicamente que en ese entonces no conocíamos ni quién es Elvis, ni quién es, los Beatles, ni nada de eso. O sea, estábamos en otro mundo, empezando recién a romper las cuerdas de la guitarra. Me acuerdo que teníamos un amigo ambateño. Nos prestó la guitarra, pero bueno, después tuvimos que devolver el mango nada más, porque en un fin de año le hicimos tambor, pero ya no aguantó, ¿no? Oye, Fons, pero es lo diferente, ¿no? Algún rato también estuve leyendo en revista a Caimito Guevara, otro de los referentes también. Esos años tan diferentes, ¿no? Que les tocó a una de las primeras generaciones también de todos ustedes. El sistema que vivía una capital, entre comillas, en aquellos años también, franciscana, ese tiempo de tener la música, los acetatos, era imposible casi obtenerlos, a menos que tengas vialidades como los Estados Unidos, o poder traer, o tengas gente que te traiga. Y bueno, eran otros tiempos, ¿no? Lo artesanal ya en esta actualidad, pues hasta ya se ha dejado a un lado. La modernidad, la tecnología, pues ahora hace que tengas música en un 2x3 y antes, qué difícil, ¿no? Qué difícil, lo que tú mismo mencionabas, tener a hablar de los Beatles, de Elvis Presley y de cosas así, pues eso era como pensar en otra vida, en otro mundo, de los que de pronto en aquellos años anhelaban estar reescuchando o haciendo algo parecido a ellos, ¿no? Y ahora con la tecnología, ¿cómo le ves tú? Bueno, son dos mundos diferentes. Totalmente, antes, pues, mira, lo más bonito que hacíamos era en mi antiguo barrio, que era en la calle Pereira, que ahí es donde yo nací, en esa calle, tras el convento de Santo Domingo. Ahí pues había una casita que ya la noche quedaba libre, ¿no? Para cualquier cosa. Eso de decir cualquier cosa incluía que después del fútbol hacíamos las fogatas en la esquina, cantábamos, tocábamos, ¿no? Una, dos, tres horas según. Y pues luego, bueno, ya nos hallamos más abajo en el Parque de los Milagros, un lugar en donde ya estábamos. Muchos milagros ya. Haciendo los milagros, justamente. Creo que coincidía lo uno con lo otro. Qué onda. Allá bajábamos a tocar, bajaban las fans también, las primeras, pues en ese entonces recién nosotros, y quién sabe, dábamos el primer beso a una chica, teníamos la primera enamorada. Fonsi, ¿en qué año estamos hablando más o menos? ¿Qué año será? ¿70 y algo? ¿60 y algo? Eso sería pues, sí, como 70 y pico, ya no me acuerdo muy bien, pero era cuando recién entré al colegio. Pero lindos recuerdos también, Fonsi. Bueno, menos palabras, creo que Fonsi ya está justo ya con la guitarra que dice que debemos hacer algo de blues de rock. Maestro, por favor, tenemos a este gran maestro, Fonsi Gallardo. Sí, bueno, yo hago música, hago blues, pero aquí el título lo dice todo. Spiritual Blues. Es una de mis viejas canciones de hace mucho, mucho tiempo. Si te gusta el blues, ven a cantarlo conmigo. Si te gusta el blues, ven a cantarlo conmigo. Si te gusta el blues, espiritual. Si te gusta este blues, yo lo comparto contigo. Si lo sientes vibrar ahí dentro de tu ser, si escuchas este blues espiritual, oh yeah, espiritual. Cultura en punto.

canto mi canción. Machu Picchu, te canto mi canción. Te canto mis notitas que salen del corazón. Machu Picchu. De gracias, un honor, pues, maestro, compartir con este gran maestro, el profe Fons. Qué buena onda, Fonsi. ¿Cómo has visto el desarrollo de la cultura blusera, rock and rollera? Por supuesto, con todo lo que tiene, involucra, ¿no? Lo que los comienzos con ustedes. Saludos al negrito Ramiro Acosta, al Héctor Napolitano. Bueno, tantos maestros que han estado por ahí también, como tú también. Pues, ¿cómo has visto el desarrollo artístico, la calidad y cómo se ha venido desempeñando? Sabemos los tiempos que eran antes, los tiempos actuales, ¿no? Pero ¿cómo le estás viendo? ¿Cómo le estás viendo a los muchachos de ahora? Que bueno, tienen ahora una facilidad tan grande que hay bastantes institutos, hay bastante la modernidad con la tecnología y todo esto, ¿no? Bueno, es algo muy, muy importante. Como hablábamos de los milagros, tenerle aquí al Pato organizando festivales de blues, yéndose de un lado para el otro, trabajando, casi dicen, trabajando como negro para vivir como blanco. Eso es una bendición, tener al Patito haciendo esas cosas. Es muy pocas personas que lo hacen, muy pocas personas. Y sabes que te agradezco mucho tus palabras, escuché eso de algunos amigos también. Dios le pague, yo siempre digo, eso es como la gasolina blues para seguir trabajando. Pero como siempre los menciono a todos ustedes, los íconos, las leyendas del rock and roll y blues, amarillo, azul y rojo de Ecuador. Sin ustedes, el rock and roll y todo lo que se ha venido hasta ahora no se podría dar. Millón de gracias a ustedes, porque los que seguimos con esto es gracias a todas las leyendas blues, rock and roll como ustedes. A Leto, sí. Napolitano, a Tifos, a Ramiro Acosta, a Jaimito Loar y tantos amigos, que ellos fueron los que dieron los primeros pasos para que de ahí sigamos y esperemos siga esto, ¿no? Es que mira, de verdad digo que es una bendición, porque claro que lo uno va con lo otro, ¿no? Si no hay la música, pues no hay nada. ¿no? Y ahora que hablas de música, pero, vamos a hacer más musiquita después de... Pero que... lógico. Me hablabas de un tema en la, se asomó la. Me hablabas de que ibas a hacer un tema en mi. Ya se asomó la, sí, la chica. Ya se asomó, qué bueno. Entonces... Ya, y seguimos acá en Woodstock Blues en vivo con el maestro Fonsi y este humilde servidor, Pato Rica. Este es un temita. ¿Ya? ¿Lo hacemos? Este es un temita que se llama Himno del Rock and Roll. También fue hecho cuando estuve en el colegio. Ahí me salió esta canción. Ahí me salió esta canción. Ahí estamos con el maestro Fonsi Gallardo. Eso recordando aquellos tiempos. Oye, ¿qué año hiciste eso? Bueno, eso me acuerdo que acabando el primer curso de colegio. Estamos hablando más o menos, si te acuerdas, que será de 70 y 60 y algo. Sin sí, muchas palabras. Lógicamente que, como muchas canciones, lo que vale la canción es el contenido, lo que dice. Si no, no hay el contenido. Si con la música no puedes decir lo que sientes, no sirve tampoco la música. La música es algo que te ayuda a tener vida sana, a hacer que tu espíritu fluya, hacer que las cosas cambien en tu alrededor, en tu medio donde vives. ¿no? La música es algo muy importante, aunque no lo crean. La música es el pan del espíritu, ¿no? Sin eso no podemos subsistir, sin eso no podemos tener una buena vida. Entonces, siempre a veces lo que no puedo decir con lo que se habla normalmente, pues lo digo con mis canciones. Interesante, Fonsi, realmente es un orgullo, un privilegio que pues, estés presente acá en este tu programa. Y no se olviden, la gente que está escuchando esto, pues vamos a tener la segunda parte también con el maestro Fonsi Gallardo, que es muy poco la hora del programa con este gran maestro, con tantas anécdotas, con tantas vicisitudes, en cierto modo de todo lo que a mucha gente pues dio de su calidad como persona y por supuesto con su onda como profesor de tantos amigos que estamos involucrados con la música. Maestro, tienes por ahí otro temita, me parece. ¿Cuántos temas crees que avancemos ahora? Yo creo que si ponemos más. Otro más, y sí, por supuesto, por supuesto, sí, dale, maestro. Y no se olviden, hasta que el maestro está mirando las tonalidades en su atril y sus canciones, pues no se olviden que hoy estamos en la Arteria Family. Saludos a todos ellos, también a la Daniel Daza, al Cristian Brito, al Roberto de Guevara y a todos estos grandes hermanos, grandes artistas del tatuaje. Y no nos olvidemos, el 9 de julio estamos ahí también en la Academia, estamos el 9 de julio, perdón, en la Ventana Arriba, Foch Amazonas, segundo piso. Vamos a estar presentes ahí también en los 14 años, estoy como que vivo al rock and roll, en los 14 años de Blues Project Rolling, ya 14 años de blues y rock and roll, así que los vamos a festejar en el Ventana Arriba. No se olviden, un abrazo enorme a la Maya Jacome, a la Soledad Jacome, propietarias, administradoras de este reconocido pues espacio bar, restaurante cultural. Bueno, también no se olviden que estamos ahí el 7 de agosto, estamos en Domingos de Casa Abierta, esta vez se traslada a Macas. Un abrazo enorme al Fausto Arellano, a la Casa de la Cultura, pues que se va dando algunas cosas interesantes también, por supuesto, en otras ciudades. Estamos también, no nos olvidemos, este día... el viernes 12 y sábado 13 de agosto en Guayaquil, en el Festival Internacional Sacachún Fest. Abrazo enorme a la Nayito. Parece que el maestro ya está. Vamos a seguir hablando, dice el maestro, hasta que esté con la canción que va a presentarnos. Un abrazo enorme, como les decía, Guayaquil. Estamos el viernes 12 de agosto en Santa Elena y por supuesto también el sábado 13 en Salinas. Un gran evento que se va a brindar, ya estamos haciendo la producción nuevamente. Un abrazo enorme a Nao Pao Producciones, TV Radio, a Pablo también, y bueno, desde acá con el colectivo Quito Blues. Y regresamos por supuesto al Quito Blues del lunes 15 al sábado 20 de agosto. Hay cosas muy interesantes que se van a brindar en el festival. Un abrazo enorme al país de hermano México, al Steffi Beltrán, al Rafael Sachs y a toda esa gran bandaza que se vienen también para acá, Ecuador. Vamos a estar con algunas cosas súper interesantes de ahí también. Desde Colombia vamos a tener a los Blue Turtles. Abrazo enorme a Johan Cobo, familia de otro gran músico también como Ángel Cobo acá en Ecuador. Y tenemos también un reconocido gran músico desde Bogotá, Jorge Vanegas. Los Magolo Blues regresan también en su segunda visita al Quito Blues. También le tenemos a los Versión Palma Blues de Paraguay. Tenemos a los Mob Blues también de Argentina y este grande maestro desde Estados Unidos, Billy Branch, y todas las mejores bandas de Ecuador. Ahora sí, el maestro dice, maestro Fonsi Gallardo está allá. Bueno, ahora con todo mi corazón les voy a brindar este temita que se llama Mira en tu interior. Como decía, la música es de adentro para afuera, no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Así que este se llama Mira en tu interior. Mira en tu interior, mira lo que hay. Mira en tu interior y así lo sabrás si hay amor. Si alegría y amor. Si miras en tu interior, si hay un dolor, mira en tu interior. Si hay un rencor, mira en tu interior. Y así lo sabrás. Sí, así lo sabrás. Fonsi Gallardo, qué buena onda estar compartiendo estos minutos en este su programa. Les vemos a los compañeros también de la radio, qué buena onda estar compartiendo con todos ellos, disfrutando. Un abrazo enorme también a Pato Álvaro, director de la radio de la Casa de la Cultura. Millón de gracias por creer en el trabajo y seguir acá en esta estación, como es la radio La Casa de la Cultura. No se olviden, todos los jueves y viernes, pues estamos con este su programa, el espacio cultural, con el formato Blue Rock and Roll, pero hemos tenido el gusto enorme de tener fotógrafos, pintores y también músicos, por supuesto, de diferente género musical. Ahí justo algo nos dice la del Fonsi también. Vamos a tener algo comerciales, nos quiere decir algo también. Pues qué interesante pasarla acá conversando con estos grandes amigos. Por lo general, siempre que vienen los amigos me dicen qué entrevista vas a hacerme, qué me vas a preguntar. Yo siempre les digo, disfrutemos haciendo arte, disfrutemos conversando de música, de arte, pintura. Pues aquí estamos disfrutando, no se olviden, todos los jueves y viernes. Ya nos quedan como unos 3 minutos. Así que algo nos quiere comentar el Fons también. Sí, Patito. Ha sido un gusto ahora en esta primera parte de lo que hemos hecho hoy. Poderles cantar unos temitas, alegrarles la vida, hacerles pasar un buen momento, ¿no? Sabemos que el país anda, pero muchos problemas. Pero esto como que alivia un poco, ¿no? Oye, y sabes que es muy interesante lo que tú mencionaste también, Fons. A veces la música, la virtuosidad y toda la entrega que se puede dar también un escenario, pero lo interesante es lo que se lleva en el corazón y el mensaje, ¿no? Esa, lo que fluye, lo que hace vivir al público y, por supuesto, al artista que está dando ese mensaje, la lírica de los temas, como tú mismo lo mencionas, de adentro para afuera, o sea, que salga del alma, del corazón. Y eso también, en cierto modo, pues, el blues, ¿no? Si es así, hablar de blues es sentimiento, hablar de blues es alma. ¡Qué buena onda! Ya casi en los minutos finales nos quiere decir algo el Fons también. Que no nos olvidemos, lo tenemos ya vamos a hablar, ver cuándo va a ser la parte 2 de esta segunda entrevista con Alfonso Gallardo. Fon, sigues dando clases, no sé si quieres hablar. Sí, bueno, para donde te pueda buscar también. Ah, sí, bueno, actualmente estoy en la calle Guayaquil y Olmedo, en Olmedo 321, en el tercer piso. Y para quienes quieran visitarme o ir a charlar o a pasar un buen rato, bueno, ya saben, ahí estoy. ¿De dónde te pueden buscar, Celeste? Hola, ¿cómo están todos? Celeste es la hija de Alfonso Gallardo, que nos va a comentar un poquito de en qué páginas o en dónde se le puede buscar también a Alfonso, si alguien lo necesita, contratos o algo, ¿no? Bueno, si es que quieren encontrarlo en Facebook, en Twitter. ¿Cómo está el Fons? Y en está Fons, ¿no? Fons Gallardo. Fons Gallardo. Se escribe F-O-N-S, Gallardo. En todas las redes lo van a encontrar así. Pues Instagram futuramente, pero por el momento en Twitter, en Skype y en Facebook lo encuentran así. Y si quieren localizarlo también, el correo electrónico es fonsgallardo@hotmail.com. Lo pueden localizar. Qué interesante, así que ya sabemos, así que cualquier persona que lo quiera buscar, Alfonso, pues ahí está. Abrazos enormes a Colombia, que nos están escuchando, también a Johan Cobo y a toda esa gran banda que va a estar en el Quito Blues, los Blue Turtles también, les mandamos un abrazo enorme. También en Argentina, un abrazo enorme, nos escuchan los Mob Blues en Argentina, que también van a estar presentes. Saludos a Santiago. Abrazo enorme. A Santiago, que estuvo de cumpleaños. En Santiago estuvo de cumpleaños, todavía se acuerdan de Santiago. Ustedes se recuerdan también cuando estuvimos en la ronda el año anterior. Sí. Usted está Alfonso y bueno, ellos vienen este año también. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que ya les guste el país, la comida y mejor no, si digo que más, pero ya que ya quieren quedarse vivir porque se van a que se hagan, que se hagan mitad ecuatorianos y mitad lo que otros, lo que sea. Oye, bueno, ya casi para despedir el programa, sí. Millón de gracias a ti, Fonsi, millón de gracias a la Celeste, que es como tu manager, está siempre al lado sí. tuyo. Millón ¿Me de permites? Gracias. Quiero hacer, antes de que se nos vaya el tiempito ya, porque ya creo que nos queda algo muy poquito. A nombre de mi academia, de la Academia Musical Vítole, que así es la vieja academia de acá de Quito, te traje un reconocimiento, Patito. Es un documento que lleva todo el cariño y el amor de la gente rockera, de la gente blusera, que yo sé que han de querer igual que yo hacer algo para agradecerte tanto trabajo, tanto desvelo y tanto esfuerzo, porque lo que parece fácil no es tan fácil, ¿no? Y tú lo haces, Pato, y ojalá que siempre así lo sigas haciendo, Patito. Oye, a nombre de la Academia Beatle, realmente me conmueven tus palabras, Fonsi, realmente es un privilegio tener algo así como es este reconocimiento de ustedes, de esta academia, de toda la gente que cree en este trabajo, pues Dios le pague. Gracias, es una gasolina blues, como lo menciono, en nombre de Pato Recalde, en nombre del programa Woodstock Blues, de la Casa de la Cultura, en donde trabajo, en nombre del festival, pues millón de gracias. Dios le pague, y es una responsabilidad para seguir trabajando. Millón de gracias a la Celeste que está acá, Celeste Gallardo, hija de Fonsi. Fonsi, millón de gracias a vos, porque como mencionaba, creo que nosotros no seguiríamos sin ustedes, ¿no? Sin el Héctor Napolitano, sin el Jaime Guevara, sin el Ramiro Acosta, sin vos, maestro, de tanta gente que comenzaron para que nosotros sigamos. A ustedes. Se merecen todo esto. Millones de gracias a ustedes. Felicidades, Patito. Para nosotros es un honor, un privilegio poder estar aquí acompañándote. Que tomes en cuenta el trabajo y el esfuerzo también de mi papá. Nosotros seguimos su trabajo y admiramos también mucho el estar en medios, el luchar por lo que a uno le gusta. No es fácil, porque puede ser en el género que tú quieras de la música. Cuando algo te gusta, tienes que luchar por ello y hacer que respeten eso y lo conozcan es muy difícil, es duro. Y cuando hay gente que te apoya, gente que lucha por el trabajo que uno está haciendo, es lo mejor y es un aliciente. Y gente como tú es la que permite que muchas personas que están naciendo como artistas también tengan un paso para que ellos puedan conocer a los viejos artistas y a los nuevos también. Y bueno, ya casi estamos ya cerrando el programa. Te quiero agradecer, Celeste. Quiero agradecerte un millón de gracias. Un millón de gracias, me conmovió todo esto. Es muy bonito ver a toda la gente que igual que ustedes. Acá tengo un regalo también, muchas gracias a ustedes, la Academia Beatles, que dio tanto a mucha gente también, a vos, Fonsi, que el rock and roll, que la vida, que el ser supremo, la Pachamama, Dios, pues le tenga todavía vivo, y para todos los que seguimos, ¿no? No, sí nos va a tener vivos, no te preocupes, que sigue la tortura. Que viva el rock and roll, bueno. Que viva el rock. Nada más que agradecimientos, millones de gracias a ustedes. Esto fue Good Stop Blues, nos escuchamos el próximo jueves. Nos vemos. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!